Del Conceleiro Radio. Comenzamos con un pequeño homenaje a Piltrafa. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol asado y vino, solo juntos. Conselheiro Radio. Del Conselheiro Radio. Del Conselheiro Radio. Y comenzamos esta onceava entrega de este programa del Conselheiro Radio. Empezamos el programa con un pequeño homenaje a Héctor Chalar, más conocido como Viltrafa, cantante de Los Violadores. Banda que, bueno, que todos escuchamos alguna vez, de alguna forma todos estuvimos influenciados por estos temas. Escuchamos Represión y después Nada ni Nadie Nos Puede Doblegar. Temas que, por qué no decirlo, también nos acompañaron durante el octubre, la revuelta de octubre, lo que pasó en el año 2019, que fueron puestos también y acompañaron de alguna forma la revuelta. Así que un saludo por Héctor Chalar y Viltrafa y Los Violadores, porque ellos de alguna forma se ayudaron a ser lo que somos, como punk o como lo que seamos. Ya siempre ese espíritu del under y de la resistencia en los tiempos más difíciles. Recordar que Los Violadores también tocaron en momentos que era la dictadura en el país de Argentina. Así que un abrazo para toda la gente que nos está escuchando. Sobre todo desde el otro lado de la cordillera, que bueno, hoy día tenemos bastante material de esos sectores. Así que quería saludar especialmente, que me acaba de mandar un mensaje Anca, un querido amigo de allá, un peñi que vive en Buenos Aires. Así que me dice, sí, estacionando Los Violadores, sí. Así que eso, Moncuché. Nos están mandando mensajes, también mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando en distintas partes del mundo. Nos está desde Nueva Zelanda, un lugar muy exótico, nos está escuchando Pansit, nos está diciendo que más o menos son las 1:00 p.m. ya, así que un abrazo también para Pansit. Temuco está Torito, que también le damos, tiene un pedido, un tema durante el día de hoy, así que vamos a poner su tema. Y también de Santiago, bueno, como siempre, Ricardo, Buenos Aires, Foca, ¿quién más está por ahí? Desde Osorno nos escribe el amigo desde, ¿cómo se llama? El Piola, que también nos está escuchando. Así que abrazo para todos ellos. Y bueno, continuamos. Vamos a hablar un poco de la situación que ha pasado acá esta última semana en el sur. Bueno, como siempre, la gente a veces no es muy consciente de lo que pasa acá, o la gente de la ciudad a veces piensa que ellos son el centro y bueno, no están así. Durante esta semana ha habido bastante represión en distintos lofts del Gualmapu, principalmente bueno, en Lautaro, y también pasó algo con el peñi Gastón Quezada Collinao, que es un peñi mapuche, que también es punk rock, y que fue apresado durante el verano cuando era incendiada la municipalidad de Villarrica. Ya esto es señal de protesta los días después que fue asesinado por un carabinero, Pancho, una persona en Panguipulli. Ya él fue baleado así de la conciencia por esta policía a plena luz del día. Y bueno, la gente salió a protestar y fueron quemados un par de municipalidades, entre esas la de Panguipulli y también la de Villarrica. Y bueno, y esos días después también pasaron bastantes cosas malas, asesinato de gente, también fue lo de la BAU pocos días después. Y bueno, lo que pasó con Gastón es que fue apresado después de que en Villarrica fue quemada la comisaría y se le acusa de distintos delitos, de un incendio y de quemar la bandera chilena y otras cosas más. ¿Qué pasó esta semana? A Gastón se le pidió que fuera a juicio abreviado, bueno, una estrategia sucia de parte del fiscal Carlos Hoffman, bueno, el apellido obviamente alemán, y obviamente que debe tener un punto de vista racista, porque así es así en Chile y también en Argentina. Creo que la mayoría de la gente que tiene estos apellidos tienen un aire de superioridad, se creen superior al resto y y ven mal a la doctora Estrujillo. Y bueno, ¿qué pasó? Es que se le ofreció a Gastón un juicio abreviado, se le sacó de forma humillante de la cárcel, engrillado de pies y manos, sin dejarle portar su vestimenta como mapuche, en este caso el macum o el poncho. Se le sacó y se le pidió que fuera un juicio abreviado. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que aceptar la culpa de algo que él dice que no hizo, él no lo hizo, y él, esa es la postura también de su familia y la de su defensora, ¿ya? La abogada Karina Riquelme. Así que él no quiso y bueno, dada esta situación, él decide irse a huelga, una huelga de hambre líquida, y si no pasa nada se va a ir a huelga seca. Así que un saludo para el Peñi Gastón, quiero decir, lo está escuchando este programa, bueno, darle fuerza, o si alguien de su familia lo está escuchando, que darle fuerza, y también pedirle a la solidaridad al resto de la gente que nos escucha para que pueda salir adelante con este proceso. Así que bueno, esperemos que sus alegatos sean escuchados. Bueno, recordar que también Gastón no tiene antecedentes anteriores, así que la cárcel no debería por qué estar en la cárcel, pero este país así. Hoy día esta semana también, por ejemplo, se dejó a prisión preventiva, o sea, domiciliaria, perdón, a un empresario que robaba evidentemente obras de arte, estatuas y cosas que deberían ser del patrimonio supuestamente de todos los ciudadanos de este país, pero él se lo dejó con una multa y un arresto domiciliario. Así que bueno, continuar con este programa. Vamos a continuar con el primer bloque de música, dedicado también a Gastón. Vamos a ir con el primer bloque, entonces vamos a poner, primero que nada, música del Gualmapu, y vamos a ir primero con una banda de Chiloé que se llama Antiestado Nacional, o sea, el tema es Antiestado Nacional y la banda se llama Arcas. Después vamos a ir con un tema de una banda de Imperial que se llama Nache, y su tema es Secuela. Bueno, un saludo también a los peñis de Nache, a Quincha, a Calfo, si nos están escuchando, así que un abrazo para ellos, pero les cuento. Y después vamos a ir con una banda de Concepción que se llama Terror Sonoro con su tema La Moral. We'll be right back. saludos a Víctor de la población Arauco en Santiago. Del Conceleiro Radio. Yeah, Y bueno, volvimos. Espero que escuchen bien. Bueno, escuchamos desde Chiloé, desde Castro, escuchamos el tema de la banda Arcas, el tema se llama Antiestado Nacional. Después escuchamos desde Imperial, Traico, se dice en realidad. Escuchamos el tema Es Secuela, el tema de los Peñi de allá, que también un saludo grande para ellos porque son gente que es muy activa. Organiza festivales, un festival también ahí en la ciudad de Traico, en Imperial, así que esperemos que este año quizás pueda hacerse de nuevo. Y después finalmente escuchamos desde Concepción a Terror Sonoro, esta banda que está conformada por tres chicas y dos chicos que están preparando también un nuevo material que esperamos ya poder pasar la próxima semana. Así que un saludo también para la gente de allá, a Belén y el resto que espero que nos estén escuchando. Así que bueno, Víctor había pedido que nos repitiéramos los nombres para poder, que los quería anotar. Así que continuamos con el programa. Ahora vamos con un segundo bloque, que tenemos una entrevista también a Maxi Badalá, del fanzine Buenos Aires Desorden, y un poco hicimos un par de preguntas sobre lo que está, en qué cosa está. Bueno, recordad que Buenos Aires Desorden es un fanzine que empezó el año, más o menos el año 92. Bueno, ahí lo dice bien él. Y pensar que un fanzine de ese tipo ha sufrido bastantes cambios, porque pensar que bueno, un fanzine partió del tiempo en que se podía fotocopiar y se podía hacer una especie de unas pequeñas revistas, y esa fue la gracia del fanzine, que nació de alguna forma de la mano de la tecnología de las fotocopias, que permitía así el acceso a la gente a multiplicar de forma más rápida, sin tener que ir a la imprenta ni hacer todo ese trámite que se hacía antes, sobre todo en los años 80, que había fanzines, pero era un poco más difícil porque había que mandar a hacerlo a imprenta y no toda la gente tenía acceso a eso. Entonces, imaginar que eso, que el fanzine, un fanzine con 20, casi 30 años, 27 años, no me acuerdo bien cuántos son, ha sufrido esos cambios también de la tecnología, o sea, no sufrido, sino que los ha vivido, de pasar al uso del internet masificado. Ya la internet, bueno, ya tenía, era de los 80, creo, pero no era de fácil acceso, o sea, solamente tenían acceso la gente con dinero y gente de empresa. Y bueno, cuando se masificó también, eso también impactó al fanzine y en general a toda la cultura, a toda la industria y a toda la forma de comunicación. Fue una especie de revolución que impactó también a las formas de comunicarse la gente. Bueno, el uso de redes sociales ya fue otra cosa. Pero eso fue lo que fue viviendo, lo que quiero que pensemos un poco hoy día respecto a las redes sociales. O sea, respecto a los fanzines y lo que me explicó también la llegada de internet. Para estas formas de comunicación, formas que tenían que ver con dar a conocer la música que a uno le gustaba, una opinión política, una cultura distinta. Eso. Así que vamos a dejarlo con la primera intervención de Maxi y continuamos con el programa. Y vamos a ir también poniendo algunos temas. Va a sonar también después de lo de Maxi el tema de Masacre en el autocinema, el tema Ante un cráneo. Vamos, y ahí va a contar un poco también Maxi qué pasó con esta banda. Buenos Aires Desorden arranca en 1993 como un fanzine clásico, digamos. Entiéndase por el típico fanzine con flyers, alguna entrevista, alguna nota, notas sociales, más o menos lo que hacían todos en aquel entonces. Cambió a partir del número 6 o 7, creo, que ahí me enfoqué más al cómic y a los dibujos propios. o sea, creo que en el número 7 me parece que fue, hice un especial de cómics, no solo mío, sino también de otros lados, de España, de Brasil, distintos cómics cercanos al punk que me habían llegado y los metí todos juntos en el mismo número, y a partir de ahí como que hice un cambio radical el fanzine, enfocándose cada vez más en dibujos, ilustraciones, no tanto cómic, la verdad, más que nada dibujos sueltos, siempre cercanos al punk o bueno, relacionados con letras de canciones o algo más social también. ¿Cómo influyó internet? Bueno, el fanzine es previo, ¿no? Lo primero cercano al fanzine de internet que hubo fue Fotolog. Ahí iba subiendo dibujos, distintas cosas. Y después, con el tiempo, conocí un loco de Granbur, amigo de Seba de Alteclaro. Sergio se llamaba, tocaba en la banda. No me acuerdo, ¿no? Creo que era igual Jerarquía. Bueno, no importa el nombre de la banda. Y él se da bastante maña para armar páginas web y me armó una específica del fanzine, que fue la buenosairesorden.com.ar. Duró varios años y ahí iba subiendo dibujos, los discos de las bandas, todos los textos de punk y sus derivados. Bueno, era como la versión del fanzine, pero aumentada. Más otras cosas, no eran los fanzines propiamente dichos, sino que había de todo un poco. Vamos con la segunda parte de esta entrevista. Vamos, bueno, a propósito de la banda que sonó recién, esta era Masacre en el Autocinema, ya que es una banda que creo que era de los 90, de Buenos Aires, y también le quisimos preguntar a Maxi sobre ese tema, así que lo vamos a dejar con las palabras de Maxi y continuamos con el programa. Masacre en el Autocine se forma como idea en el año 90, pero creo que empezamos a ensayar recién a fin del 91. Nosotros en el 90 teníamos, yo tenía 14 años, Oscarcito creo que tenía 11 o 12 como máximo, y Vicky creo que tenía 17, 18, o sea, éramos todos muy chicos, no teníamos ninguna noción musical. Teníamos los instrumentos, yo tenía la guitarra de mi viejo y Oscar tenía el bajo del hermano, que en aquel entonces tocaba en una banda llamada Chiquero y en DAG, diferentes actitudes juveniles. Después de poco tiempo empezó a tocar en Resto Fósiles, bueno, no importa, toda esa historia del hermano de Oscar. La historia que así arrancamos, a partir del, creo que fin del 91 pudimos empezar a ensayar, que conseguimos un baterista también, que era Sebastián, de No Demuestre Interés. Y bueno, éramos bastante toscos y malos. O sea, el día de hoy lo seguimos siendo, al menos yo. Y la idea era hacer horror punk o punk rock con letras de horror basadas en libros, películas. En aquel momento la etiqueta no sé si existía así como actualmente, que ya hay toda una movida a nivel mundial, al menos en Argentina, en Buenos Aires, nadie hablaba sobre eso. No, no sé si fuimos la primera banda que se autodenominó así, pero si no fuimos los primeros, andamos por ahí. Ya Misfits era una banda bastante conocida, recién se formaba Danzig, o sea, estaba bastante más latente que ahora. O sea, bueno, ahora todavía existe, pero ya no es Misfits, la verdad. Bueno, volviendo al tema de Masacre en el Autocine, tuvimos tres periodos, porque hubo cambio de baterista. Primero tocó Sebastián de No Muestra Interés, después tocó Pablo de Buenas Intenciones, que fue con quien grabamos el demo que seguramente va a sonar en algún momento del programa. Y después se tocó el Chino Tola, la última época. No duró demasiado la banda, creo que tocando habremos estado un año y medio, o sea, 2 años para arrancar y 1 y medio tocando. Después, al poco tiempo, lo que fue la última formación de Masacre del Autocine, seguimos sin Vicky, o sea, éramos los mismos, pero sin Vicky, y ya no se llamaba Buenos Aires Desorden, como el fanzine, porque justo el hermano de Oscar nos invitó a una fecha con Chiquero y no teníamos nombre como banda, y bueno, teníamos un fanzine en la mano y le pusimos eso para zafar, para poner en el flyer, pero también no estaba muy pensado el nombre. Con Buenos Aires Desorden pudimos tocar una vez nomás. No llegamos a grabar nada, hay un demo, no, sería un ensayo en cassette. Espero algún día poder digitalizarlo. Y bueno, no hay mucho más para contar sobre Masacre en el Autocine. Duró muy poco, grabamos los tres temas del demo y hay creo que cuatro o cinco temas más en vivo y hasta ahí llegamos. Después, al poco tiempo, al año creo que 95, 96, fallece Vic y bueno. Obviamente ya no hay forma de juntarse, ni mucho menos. Bueno, algo que no dije, que es importante, es que ahora estamos a punto de editar un CD con La Cancha Según los Pingos Records, que incluiría el demo de Masacre en el Autocine, más 4 o 5 temas en vivo, como una forma de revivir eso. Sería un CD split con el demo de Soberanía Personal, que tampoco existe en CD, hay un vinilo editado en España, pero bueno, los precios son inaccesibles para para cualquier punk de Sudamérica. Entonces va a salir una especie de CD pirata, entre comillas, porque no hay una edición oficial. Salió en cassette alguna vez, y bueno, 30 años después salió el vinilo en España, o sea que lo que es Argentina, Buenos Aires, sobre todo, no. Ese cassette demo que salió alguna vez no lo tiene casi nadie, no sé cuántas copias hicieron. Así que es una forma de revivir tanto el demo de Soberanía como el demo de Masacre en Autocine, que también no se difundió prácticamente. Y bueno, continuamos con la entrevista a Max Badalá. Bueno, ahí nos estuvo contando el tema de Masacre en el Autocinema. Así que escuchamos un par de temas. El primer tema que escuchamos de Masacre en el Autocinema fue Ante un Cráneo. Y después escuchamos Silencio y Conjuras. Así que continuamos. Bueno, después le seguimos, hicimos otras preguntas relacionadas con su fanzine, sobre todo de su dibujo, y también de que tiene que ver también con cómo son las distintas realidades de la contracultura, la subcultura del punk rock, de 15, heavy, metalero, de distintos lados de Latinoamérica. Así que lo dejamos con la respuesta. Masacre en Autocine se forma como idea en el año 90, pero creo que empezamos a ensayar recién a fin del 91. Ahora sí. Nosotros, bueno, no, no siempre están basados en personajes reales, más bien serían pocos los que me basé en personas de carne y hueso. Sí, todo influye, sobre todo las ilustraciones de lo que fue el punk y sus derivados, que era la única sección fija que tuvo y tiene el fanzine, que son historias de la vida real, donde el hilo conductor sería cosas relacionadas al mundo del punk, pero son historias tragicómicas, de, no sé, secuencias insólitas, peleas, bueno, de todo un poco hay en realidad. Sí, yo ya llevaría casi 30 años, un poco más. Empecé con todo esto en el 87, 88, a escuchar música más que nada, a involucrarme más activamente en el 90, que fue cuando ya empecé a ir a recitales y eso con la gente de mi barrio, La Boca, Catalina Sur. Y ya para el 93, como decía antes, ya estaba con el fanzine y bueno, ya metido de lleno. Y bueno, en todo este tiempo me fui cruzando punks, skin y diversas subculturas por todos lados, porque siempre lo viví en carne propia, digamos. O sea, siempre participo, obviamente, un poco menos por las obligaciones cotidianas, pero estoy ahí metido. O sea, no es que yo escucho punk en mi casa y jamás fui a un recital, jamás fui a una feria de fanzines, jamás fui a una manifestación. O sea, siempre estuve dentro de las posibilidades, bien involucrado. Y bueno, y fui conociendo los diversos personajes que pueden aparecer. De todo un poco, gente. Excelentes personas, pelotudos varios, traicioneros, gente que está bastante enferma de la cabeza. Yo creo que el punk, el skin, bueno, todas estas subculturas en las que estamos involucrados son como micro sociedades o que reflejan un poco también el común de la sociedad. O sea, hay de todo, no hay un parámetro. O sea, que no es que todos son iguales o todos tienen algunas características en común, pero la verdad que hay de todo. O sea, como decía antes, gente buena, gente mala, pelotudos, no. No sé qué más podría decir, pero creo que lo mejor para entender el punk es vivirlo, básicamente. Y cómo se vive, como decía hace un rato, yendo a recitales, yendo a ferias de fanzines, leyendo fanzines, entendiendo. Bueno, decía, entendiendo que el punk es una cultura, básicamente, no un género musical ni una forma de vestirse, sino que tiene un montón de ramificaciones, un montón de, ¿cómo decirlo?, agrupados bajo el nombre de punk, hay un montón de estilos distintos. Algunos hasta están enfrentados entre sí, diría. O sea, no es algo que lo pueda definir yo ni que definiría a nadie en realidad. Pero que, bueno, insisto, hay que intentar vivirlo para definirlo justamente. Ácidos populares, promesas. Patín Y bueno, esa era la segunda pregunta o la segunda reflexión que le pedimos a Maxi. Han escrito un par de personas opinando sobre el tema que estamos escuchando por detrás, que es Silver Machine de Halloween. Así que, bueno, quizás la vamos a tener que poner más tarde entera para que la escuche la audiencia. Y bueno, seguimos con la tercer tema que le pedimos a Maxi de reflexión. Bueno, es más o menos para cerrar ya esta nota y un poco que comentar también la experiencia de tal libros, los proyectos que están pendientes y algunas otras cosas que se quedan en el tintero. Proyectos que tiene como editor de fanzine y también como editor de libros, ilustrador y otras cosas que interesantes que viene haciendo nuestro amigo Maxi, que bueno, un incansable de seguir con el punk rock, porque hay que decir que es difícil seguir con este asunto pasado los 40, ¿ya? Mucha gente ya después de los 25 se va para la casa y no quiere saber más de nada y sigue en su vida pelotuda, pero bueno, no es el caso de Maxi, así que un saludo para Maxi en Tucumán, a Lucía, sus dos hijas y a todos los que nos están escuchando. Así que seguimos con la tercera pata y última de esta segundo bloque. Nos queda mucho programa, así que sirva su mate, un tecito, un vinito, una cerveza y sigan escuchando. Bueno, los proyectos, todavía no hablé de los libros, era para la primera respuesta, pero bueno, tampoco está mal que hable acá. El primer libro fue el Punk Rock Anarquía y Tinta China, que ya va por la tercera edición, cuarta en realidad, porque se hicieron tres ediciones en Argentina y una en México. Después, al tiempo, salió el Punk y sus derivados, que era la sección fija del fanzine, que hablé también la respuesta anterior. De ese lo editamos una vez y actualmente están traduciéndolo al portugués. Se va a editar en Brasil, si todo sale bien, a fin de año. Va a ser dos volúmenes, el Punk y sus derivados. El primer volumen van a ser todas las historias de Brasil, que son varias, justamente son 7 u 8. Y el segundo, el resto. Vamos a intentar mantener el mismo formato, con bueno, otra tapa, otro prólogo. Probablemente cambie alguna que otra ilustración. Y bueno, el ser traducido al portugués cambia un poco, porque cambian mucho las notas al pie, sobre todo hay que explicar muchas cosas que en Argentina se sobreentienden, pero en Brasil no. Eso por un lado. Después estoy armando el volumen 2 del Punk Rock y Tinta China, que se va a editar en México también, en teoría, ni bien lo termine, lo editan. Voy por la página 50 de 80, o sea, está bastante avanzado. Estuve con... sacamos dos fanzines junto a la editorial Mabel de Mendoza, de retratos sobre el punk en Argentina, que eran en general músicos, pero también personajes, gentes descolgadas, así como que... Y participaron ilustradores, ilustradoras de toda Argentina y alguno que otro de afuera también. Era como una convocatoria abierta, la gente lo mandaba y bueno, esos dos ya están impresos y disponibles. Cualquier cosa hay que buscar editorial Mabel en internet, Instagram, y él se los envía por correo. Bueno, a raíz del fanzine este de retratos, que se llama Ya no sos igual, sos un retrato, en alusión al tema de 2 minutos, justo el volumen 1, la tapa es el Mosca, de 2 minutos, y el volumen 2, la tapa es el Toldo, de Gatillo Fácil, que falleció hace muy poco. Bueno, a raíz de eso me di cuenta de que tenía bastante facilidad para dibujar retratos, en un tono más realista, digamos, y empecé a hacer de todo un poco, más que nada músicos, y a imprimir y a vender esas láminas, hacerlas a pedido, sí, si alguien quería, no sé. Y se pone el ejemplo, a Yellow Man, alguien me lo pide, lo imprimimos, se lo mandamos. Si es en Buenos Aires, se lo entrega en mano acá el Escarcha, que sería mi socio en esto que llamamos Rock and Prints. Prints por las impresiones, ¿no? Y rock, porque no es solo punk, hay también de reggae, algunos de rockabilly, un par de personajes políticos, puede ser, qué sé yo, Emma Goldman, Severino de Giovanni, bueno. Era un poco más abarcativo que el punk. Bueno, estamos con eso. Actualmente, si alguien quiere una lámina, me escribe, ahí contactamos. Bueno, como otro proyecto, estamos intentando reeditar el CD de Ácidos Populares, El Exilio. Probablemente salga en cassette en México. Había una propuesta en Chile también, de Maldita Cruz, pero bueno, no volví a hablar del tema. Y bueno, saca ahí la idea de sacarlo donde se pueda, ¿no? No hay nada muy concreto, la pandemia esta de mierda frenó todo, pero la banda existe todavía, más allá de que nos juntamos una vez por año por razones obvias, porque el gringo está en Bariloche, yo en Tucumán y el resto de la banda en Buenos Aires, más allá de que también hay una formación en Tucumán y otra formación en Córdoba. Pero bueno, la banda no se disolvió, pero estamos un poco inactivos. ¿Qué más podría decir? Como proyecto, bueno, eso, seguir laburando para banda. Yo me encargo de arte de tapa, flyer, logo, todo. O sea, todo relacionado al dibujo. Así que, bueno, con esto creo que ya más o menos di un panorama mínimo de todo lo que vengo haciendo en los últimos 30 años. Si alguna banda está interesada en todo esto, me escribe. O sea, en los artes de tapa, o en conseguir material, conseguir los libros, bueno, ahí. Bueno, eso. Cualquier cosa se contactan, me encuentran en Facebook, Instagram como Buenos Aires Desorden. Y si no, el mail es dismadre@gmail.com. Bueno, saludos a todo el sur y a toda la gente del otro lado de la televisión. Fue la nota con Max Badalá. Espero que le haya gustado. Escuchamos, bueno, tres bandas en que participó Maxi. La primera que escuchamos fue Masacre en el Autocinema, que fue cuando era un niño, un adolescente. Después escuchamos esta banda que también nos ha acompañado durante muchos programas, Ácidos Populares, también la hemos escuchado por atrás, ¿sí? En algunas versiones dub que se han hecho de un par de temas más reggae. Y después al final escuchamos Sopa de Garrón con la canción Muerto el Amo. Muerto el Amo, se acabó la radio, dice el tema. Así que continuamos con este programa. Vamos a ir ahora con un bloque informativo. Mejor esperemos todavía. No, vamos a ir con un homenaje primero que nada. Vamos a ir a un homenaje que vamos a hacer a un cantante, un gran cantante, que bueno, a mí me gusta mucho todo lo que ha hecho, el cantante de Dead Boys que se llama Steve Vaitors, ¿ya? Entonces vamos a ir con este bloque primero. Y bueno, contarle un poco de la vida de Steve Vaitors respecto a lo que hizo. Bueno, es principalmente conocido por Dead Boys, ¿ya? Bueno, pero como Dead Boys es más o menos conocido y ya se ha hablado bastante de él, vamos a realizar otros proyectos en que está Steve Vaitors participó. O incluso quizás no participó, sino que se sintió influenciado. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar ahora es el tema de un tema de una banda que se llama Rocket from the Tombs, que creo que participó, no lo estoy seguro, creo que en algún momento tuvo una leve participación, pero bueno, sí estuvo muy influenciado porque esta banda era de Estados Unidos, de Cleveland, y bueno, muy importante Rocket from the Tombs, porque de esa banda salió después nada más ni nada menos que Dead Boys y también PDU. Dos bandas que a mí me sorprendió, esto lo supe hace poco, porque me pareciera que no tuvieran muchas cosas en común. Pero bueno, de lo que fue Rocket from the Tombs se formó Dead Boys y también se formó PDU, ¿ya? Aquí ahí toca este personaje David Thomas, lo que se llama el gordito que canta en Perú, cantaba en Rocket from the Tombs, y el guitarra y baterista se fueron a hacer Dead Boys, así que, y creo que en algún momento apareció, no sé si arriba o ahí cerquita del escenario, también apareció Steve Vaitors también a hacer alguna de sus cosillas. Así que vamos a escuchar el tema ese Final Solution, que después se tocó Perú. Vamos a escuchar también después otra banda donde participó Steve Vaitors que se llama The Wanderers. Y bueno, The Wanderers no eran hinchas del cuadro Caturro, como se dice, no eran de Wander de acá de Valparaíso, sino que era una banda que también fue formada por gente que salió de Champ 69 y Steve Vaitors, y una mezcla bastante rara también, porque Champ 69, bueno, relacionado también con el punk 77 y con el mundo, lo que fue el primer hoy, proto hoy podría decir, no sé, bueno, pero supongo que se disolvió producto ya de los esquijas, se cagaban a palos en los recitales y dejaron de tocar. Y bueno, después de eso formaron The Wanderers junto a Steve Vaitors. Vamos a escuchar el tema The Time They Are A Changing. The Times They Are A Changing. Bueno, mi inglés como lo oigo, así que espero me sepan disculpar. Y bueno, vamos a terminar con The Lord of New Short, que fue la banda ya más conocida de Steve Vaitors, bueno, después de Dead Boys, con su tema Ruleta Rusa, Russian Roulette, ¿ya? Entonces, tres temas diversos que tienen cosas en común. Espero que les guste. Bueno, y también de nuevo hablar de Rocket from the Tombs, que fue una banda que fue muy influenciada de, o sea, ¿cómo decirlo? Su influencia fue tan variada, o sus raíces, las que echaron, fueron tan variadas que podemos ir del Rock in Opposition, ya que Dave Thomas tocó con Chris Cutler y otra gente que tocaba en Henry Cow, o sea, música, podríamos decir, de vanguardia, entre comillas, el punk rock de, así, punk rock alcohólico, drogadicto, como Dead Boys. Y podríamos decir también, ¿por qué no Eloy? Si Wonders, pensamos que Wonders fue una banda que se formó con integrantes de Champ 69. Así que bueno, invitarlos a escuchar también más profundamente Rocket from the Tombs, porque les va a sorprender. No grabaron nada en estudio, solamente quedó un en vivo y el resto es lo que se pudieron reconstruir por ahí. Así que eso, y después continuamos con el siguiente bloque. Seguiru Rat. internet increasingly has the flavor of dramatic change. And the world is not stirring with the winds of change by accident. There's a reason for it. Don't speak too soon, for the wheel's still spinning. And it's no telling who that is. Volvemos a conversar. Comenta la gente. Maxi dice que parece que este tema de que pusimos de The Wanderers, dice que es de Yard Changi, no me acuerdo cómo es. Dice que parece que es de Bob Dylan, así que dice que lo hace también a Sexual. Así que bueno, ahí va a tener una tarea para investigar. Y otra gente también nos comenta, así que saludos para Foca, Maxi, que nos siguen escuchando. Parece que tenemos una audiencia bastante importante, más o menos 27 personas según lo que nos muestran nuestras estadísticas, así que está bien. Bueno, y aunque no escuchara una persona, somos felices igual. Así que eso, bueno, vamos con la sección de noticias. Tenemos que anunciar ciertas cosas que van a pasar este fin de semana. Tenemos algunas cosas que van a pasar en Santiago, otras en... Bueno, en Santiago vamos a ir primero porque es este fin de semana, y las otras son la próxima semana. Nos dicen que el día viernes, es decir mañana, 27 de agosto, de las 18 a las 21 horas, en espacio, 21 horas, espacio Sofá, Santa Isabel 0151, esto en Santiago. Hay un grabado pandémico, dice Libertad, los presos políticos, el capitalismo. Hay una exposición, acopio y música en vivo. Toca Amapola, Doctor Pez y Manual de Combate. No entiendo, dice Subversive, Anarca, Mapuche, Animalista, Revuelta, 18 de octubre. Bueno, eso es en Santiago, así que ahí tienen un panorama para mañana para que puedan ir. También para la próxima semana, el día 4 de septiembre en Temuco, esperamos poder ir, y esperamos poder ir a pasar música el sábado 4 de septiembre. Hay un punk hardcore por la revuelta. Radio, Feria Libre, Olla Común, Murales y Propaganda, con aporte voluntario. Esto es en apoyo a los presos políticos del sur. Y ahí van a tocar Antitanax de Valparaíso, Mierda SS de Santiago, Del Terror, Santiago, Maleza de Lebu, Sename Punks de Melipulli, Arc, LAN y Amapolas Fritas y Orden Criminal de Temuco. Eso es en Isla Cautín. Eso es bueno para la gente de Temuco, sabe dónde es. Empieza a las 14 horas, así que esperemos estar ahí para poder ayudar. Va a ser transmitido también por Radio Curruf, así que esperemos que poder asistir. Dice No Pip en un comentario ahí. Así que bueno, un saludo también para Toro, que dice que va a tomarse un fernecito con una amiga, así que un abrazo cariñoso para Torito, que está ahí por ahí escuchando. Y también la próxima semana esta vez volvemos a Santiago. Esperemos un momento, va a haber una feria del fin del mundo. Feria del fin del mundo, por la con autonomía y entereza. Esto es desde las 15 horas el sábado 4 de septiembre. Así que ahí esperemos que nos veamos. Esto es Maipú 363. Esto es el barrio Yungay, Bar La Resistencia. Así que eso es para que la gente que está ahí, se nos manda Víctor de Santiago, nos manda este afiche. Así que ojalá que puedan asistir. Y bueno, Torito dice que dice que lo subimos también la estadística ahí a gente. Nos mandan a ver, hay gente de Piedra Azul que nos quieren un aviso de una actividad, pero bueno, todavía no me mandan la actividad. Así que vamos a ver, Amanda de Buenos Aires también nos dice que está escuchando, así que saludos también para Amanda. Maxi dice que si la versión esa que mandamos era de los Dead Boys, no, esa era de Wanderers, esa era la banda donde tocaron gente de Champ 69 con Steve Bators, que era el cantante de Dead Boys. Así que eso. Y me pregunta, ¿qué está sonando por detrás? Está sonando a Harmonia, una banda de Alemania. Así que electrónica de los 70, también muy buena, también comprometida con el cambio social, ¿no? Como las bandas electrónicas de ahora, que solo hacen por punchi punchi y ser felices. Un saludo también para el amigo, ¿cómo se dice? Ricardo Vargas, que también hizo un muy buen programa esta semana, que puso unas bandas electrónicas de Santiago muy interesantes, una propuesta estética distinta, así que saludos para la gente que nos escucha. Respecto a esto de la música electrónica, aunque no lo crean, nació también por un asunto de cambio social. Tenemos a Heldon, Armonía en Alemania, Heldon de Francia, Armonía en Alemania, y el mismo Brian Eno, así que también esperamos también en algún momento hacer algún especial cuando tengamos un poquito más de información y podamos también explicar un poco más de qué iba la primera música electrónica, pero por ahora eso. Y vamos con este bloque, que estamos en el bloque informativo, dimos toda la información. Torito nos pidió un tema que nos mandó también de una banda, podríamos decir post-punk, de Villa Alemana, que se llama Emo Obrero. El tema se llama Emo Obrero, la banda se llama Puro Nilón, que me llamó mucho la atención, lo escuché hoy día en la tarde porque me lo pidió Torito. Y también, como estamos de Villa Alemana, vamos a poner un pegadito, un tema de una banda de Villa Alemana que se llama Los Quiltros, una banda de los finales de los 80, principios de los 90, que también puede leer su historia en un fanzine, que después lo voy a decir cuál se llama el fanzine, y que tienen bastantes temas así políticos y de ironía, y esto uno se llama un poco también revolución en la población callampa, y bueno, que habla también de cómo se vivía el punk rock en sitios periféricos como una población callampa. Esto es para los amigos trasandinos que nos escuchan, es una villa miseria. Así que los dejamos con esto de parte de temas y seguimos con el programa. Problema técnico. vamos. Bueno, escuchamos ahí el tema, ¿cómo se llamaba? Escuchamos el tema de Puro Nilón, de su demo Fichita, Emo Obrero. Bueno, pues les recomiendo que escuchen Puro Nilón por Bandcamp, que está muy buena esta banda de Villa Alemana. Después escuchamos la banda Los Quiltros, la banda de finales de los 80, principios de los 90, Revolución en la Población Callampa. También lo que le comentaba, pude leer una historia de esta banda, Los Quiltros, en un fanzine que se llama Régimen Post Dictatorial, en el número uno. Y ahí vienen bastante esta banda, o sea, este fanzine es de la quinta región de Valparaíso y alrededores. Y bueno, y hace también una revisión de tocatas, de reportes de escena de Temuco, y también distintas historias de bandas. Sobre todo me llamó la atención que hace de bandas de provincia. Habla de Cosillo, de Talcahuano, Los Quiltros de Villa Alemana, CNI de Temuco. Así que bueno, creo que era un integrante de la banda que se llama Hediondo, que hace este fanzine, o lo hacía, no sé, no supe más, pero si lo pueden encontrar, bueno, tiene muchas páginas. ¿Cuántas páginas que aparecen? No, bueno, no salen numeradas, pero bueno, son más de 30. Es un buen fanzine, así que espero que siga saliendo. Y usted lo compró hace unos 3 años por ahí en una tocata, junto a otras cosas. Un excelente fanzine con muchas notas interesantes. Así que continuamos. Un aviso también por la gente de Piedra Azul. Espera un poquito, que voy a... Nuestros vecinos de Piedra Azul dicen que este domingo 29 de agosto van a hacer una pizzatón. Van a vender pizzas. Dice, bueno, esto es un espacio autogestionado de una ocupa, y van a vender pizzas ese día domingo. Dice, pizza familiar por 10.000 pesos, incluye masa rústica, salsa de tomates casera, más queso vegano, orégano, merquén y 4 ingredientes a elección. Bueno, una pizza grandota, así que ojalá que puedan ayudarle a la gente sobre todo acá de la carretera Puerto Montt, que puedan venir y servirse una pizza ahí. ¿Qué más? Ingredientes aparte, sin aceituna, champiñones, cebolla caramelizada, choclo, palmito, seitán, pimentón. Así que bueno, tienen unas buenas pizzas. El número a la que pueden pedir es al celular más 569-8992-8963. Más 569-8992-8963. Ya es la pizzería La Felina. Bueno, toda esta gente le encantan los gatos. Y despachos entre 12 y 15 horas. Así que bueno, ese es el aviso que teníamos. Recuerden, día domingo pueden consumir pizzas, pedir ir al sector de Piedra Azul a pedir su pizza. Le repito el número: 569-8992-28963. Y continuamos. ¿Qué viene ahora? Viene ahora. Pasamos al bloque noticiosos. Y viene el bloque número 5, que es... Vamos al rincón del reaccionario. Así que vamos con la ¿cómo se dice? Por detrás, vamos con la cortina. Bienvenidos al Rincón del Reaccionario. Vamos a comenzar Yeah. Le tocó el turno a un reaccionario gringo, pues bueno, los gringos realmente son reaccionarios. Un gringo de Estados Unidos, bueno, la canción le decimos a gringos a todos los que son europeos, afuerinos o blancos. Y bueno, pero en este caso es un gringo de Estados Unidos, Alice Cooper. Bueno, Alice Cooper es un rockero de Estados Unidos que empezó en su carrera en los años 70, donde hizo un disco bastante interesante. Creo que empezó con todas estas cosas del maquillaje, del teatro, de los... No estoy seguro, dice que fue el primero, como fue Bowie. ¿Por qué lo elegimos en el rincón del reaccionario? Pero bueno, principalmente porque él dice ser apolítico, que dice que el rock and roll no tiene que mezclarse en política, pero no deja de mostrar sus simpatías por gente de derecha. ¿No? Entre otras cosas, ha jugado golf con Robert, con Trump. Pero bueno, elegimos también, bueno, porque también nos gusta su música, así que vamos a poner un tema que voy a poner los dos temas, pero se nos va a alargar mucho el programa. Y vamos a poner un tema del disco Love y Death. Se llama Ballad of the Dying Fry, ¿no? Ballad of the Dying Fry. También tiene este disco, también es mucho de historia, de contar historias. Es interesante este disco. Creo que después del... Creo que este fue anterior a The School Out, que se fue después del año que viene, como dos años después, y fue donde alcanzó su mayor fama. Así que bueno, lo dejamos y esperemos que lo escuchen. Recuerden que si escuchan música reaccionaria no sientan vergüenza, pero sientan no hacerse reaccionarios. Ya, bueno, antes también algún comentario también respecto a las noticias pelotudas de este país, de la gente que se presenta a las elecciones. En las elecciones, bueno, han estado gente muy, muy pelotuda. Me dijeron que en la lista del pueblo había un film que se llama Apellido Ancalado, que se presentaba como mapuche y decía que era, ¿cómo era que decía? Que era el menos mapuche y el menos chileno, y por eso tenía que ser presidente. Bueno, pero hoy día resultó que rechazaron su candidatura, así que no lo sé. No sé si me gusta por la lista, supuesta lista del pueblo, la lista del pueblo, no sé qué mierda. Otra cosa que me llamó la atención, que también que salió una noticia hoy día, que había una candidata del partido Igualdad, supuestamente de izquierda, frente amplio, no sé de qué mierda es, que proponía que en Chile debía quedarse una monarquía. Bueno, eso no resiste en el comentario. Así que bueno, mejor lo dejamos con el tema de Alice Cooper, Ballad of the Dying Fry. Ah, antes me olvidé también comentar que también este tema lo toca Melvis, el cantante y guitarrista Melvis también ha sido impresionado este último tiempo por reaccionario. Pero bueno, nosotros seguimos escuchando seguimos escuchando la música de este gordo de Melvis. Así que vamos con el tema. Ese ya se me está bueno, pero había sido cuestionado porque dice que dijo cosas a favor de esta gente pelotuda, los Proud Boys, gente de derecha, gente. El problema de la derecha es que de ahora es que dicen verdades, pero con un fondo, con una finalidad falsa. Así que bueno, lo dejamos con el tema y seguimos hablando de esto. Mejor. 14 days. sleeping don't come very easy in a straight white vest. Should like to see that little children. She's only 4 years old. I'd give her back all of her playthings, even the ones I Ahora me escuchan bien, me dicen que haya puesto el volumen muy alto por atrás. Esperemos que se haya podido mejorar esta situación. Y si no, lo podemos solucionar en otro momento. Sí, igual está muy fuerte, vamos a bajar. Bueno, y continuamos. Habíamos dicho que este era parte del famoso Rincón del Reaccionario, espacio que dedicamos a la música reaccionaria. Ya no es que la estemos lavando y que nos sintamos orgullosos de eso, sino que estamos diciendo que a veces escuchamos música que es hecha por personas reaccionarias o que... y que nos gustan. En este caso pusimos el tema de Alice Cooper, el tema del año 1971, se llama La Balada de Dwayne Frye, de su disco era el Love is to Death, y era un poco hacerle un anti-homenaje a este personaje pelotudo que Alice Cooper, reaccionario, republicano, gringo, y bueno, pero que tiene estas 3-4 discos que son muy buenos. ¿Qué más decir? Ah, que habíamos dicho también que este tema lo versionó Melvins en su disco Lusol, y que también es muy bueno. Bueno, y el Kim Busto dicen que también ahora estos últimos tiempos ha sido también funado por la gente, por, dice que por apoyar a la gente como los Proud Boys, que es un grupo de mierda de derecha de Estados Unidos. Ahora, yo no creo, pero tampoco se le puede pedir más, que un rockerillo, no más. Así que eso por hoy con el Rincón del Reaccionario, y sigamos avanzando. Todavía nos quedan dos bloques, y avanzando vamos a ir con este tercer bloque, o sea, este tercer, ya abajo el quinto bloque. Vamos a escuchar una banda de Argentina que se llama Tilda Flipper, ¿ya? Esta banda es del perro, conocido como el perro por los amigos, de Tomás Spicoli, conocido formalmente. Mauro también es conocido por sus amigos. Y bueno, porque Mauro es una persona muy inquieta, que siempre está haciendo dibujos, si no está dibujando está haciendo música, si no está haciendo un afiche, bueno, hace miles de cosas. Y vamos a poner un tema, que bueno, aquí en este programa también le damos espacio al dub, al reggae, y Tilda Flipper trata de jugar un poco con esa estética. No sé si tanto con el reggae, pero sí con el dub, o sea, la idea de crear música a partir también del estudio, de jugar con las intensidades, las distintas formas de hacer música. Así que vamos a escuchar un tema de... que, ¿por qué? Porque me llamó la atención, porque Scientist, que es un personaje muy conocido dentro del ámbito del DAF, se fijó en Tilda Flipper y le reversionó, no estoy seguro, reversionó o remezcló el material que ellos tenían. Así que eso fue hace un par de meses. Ya Tilda Flipper, como les digo, esta persona, el Mauro, es muy inquieto, así que ya sacó otro material después de esto. Pero no quería dejarlo pasar, así que también es una deuda que es pendiente. Y nos vamos a dejar entonces con el primer tema que vamos a poner de Scientist. Es un tema de Scientist solo, que es Kidney Punch, que es un tema de su disco Highway, no me acuerdo cuál es, del año 80. Después les digo, después viene Tilda Flipper con... Tilda Flipper con Scientist, con Argel Dab, y después vamos a ir con un tema de Tilda Flipper que se llama Estación Benavides, que también nos va a servir para enganchar a la última parte, que es la parte que le vamos, de este programa, que le vamos a dedicar al free jazz, y ahí vamos a escuchar dos temas de dos importantes saxofonistas. Así que vamos. Oh, yeah. another man, Bueno, ahí cerramos el bloque dedicado a Tilda Flipper. y a Scientist, con una canción que se llama Estación Benavides, dedicada a Albert Ayler, no, perdón, Albert Ayler, a Ornette Coleman. Ornette Coleman cuando fue a Buenos Aires, y bueno, lo que le pasó es que se quedó dormido en el vestíbulo del hotel, y como era negro y la gente del hotel tampoco lo conocían, porque tampoco él era una persona al parecer bastante humilde, no sabían que era el prócer de la música del siglo XX, y le dijeron que se fuera del hotel, lo echaron, y se fue a las calles, a vagar por las calles de Buenos Aires, se metió al tren, al metro, perdón, o al subte, y apareció en la estación de Retiro. Ahí se subió una estación de a un tren, en la estación de trenes de Retiro, y terminó en la estación Benavides del Tigre. Y ahí también lo denuncian, también un poco hablar del racismo de la gente que habita esos lugares, que bueno, gente de dinero, y lo bueno, ve un negro vagando y también lo denuncian, lo para la policía y también termina detenido. Y bueno, esa era la historia. La noticia esta semana también ha sido esa de los carpinchos, que también están ahí en el Tigre haciendo de las suyas y volviendo a recuperar la tierra que perdieron a mano de los, la gente que tiene estas casas de veraneo, casas de estancia, gente rica que se instala ahí en ese lugar de Buenos Aires, el lugar al lado del río, donde hay un delta, donde hay una zona más o menos agradable para vivir, y siempre los ricos se quieren quedar con estas cosas. Y bueno, como les dije, este tema también era para abrir el siguiente bloque, que es un bloque dedicado al free jazz, el siguiente bloque y bloque final, que también lo hicimos la semana pasada. La semana pasada escuchamos quizá a los tres más importantes saxofonistas del jazz del siglo XX, o bueno, no sé si del siglo XX, pero al menos del free jazz sí. Escuchamos a Ornette Coleman, a la persona que le dedicaban este tema. Después escuchamos a escuchamos a Coltrane, también lo escuchamos, John Coltrane, escuchamos de un tema de su disco Sunchip, y también escuchamos a Albert Ayler. Y para hoy día, bueno, y a mí hemos dicho que también el free jazz no era forma de liberarse de la música, la música del jazz, de dejar de cumplir, de satisfacer en la oreja de los blancos principalmente, porque exigen un sonido más europeo y toda la corriente musical europea, todo lo que el común de la gente denomina música clásica, para quién no sabemos, pero bueno. Y bueno, redescubren todo lo que es la música negra, tienen un alto compromiso social, un compromiso político con los cambios que se estaban viviendo en la sociedad estadounidense de esa época, y bueno, surgió esta música que también influenció también a todo lo que vino después. Así que hoy día vamos a escuchar a dos saxofonistas más, y son temas, bueno, un tema no es muy largo, es un tema de Archie Chip que se llama Attica Blues. Es un tema que explora también un poco, aparte del jazz, también el soul. Hay mucha influencia, sobre todo de esta persona, de este tipo de música, de James Brown. Un tema también un poco rockero, qué sé yo. Aplica también música eléctrica, o sea, instrumentos eléctricos, cosa que en el free jazz, al menos en el free jazz clásico, no era. Era saxo, batería, contrabajo y algún otro instrumento, trompeta o qué sé yo. Y después vamos a cerrar también este tema con un tema de Pharoah Sanders, que hace una versión de un tema de Coltrane que se llama Olé. Este tema es un tema que viene, o sea, una melodía que viene de algún himno de la Revolución o de la Guerra Civil Española. Bueno, ahí también hay todo, que fue una guerra civil o una revolución. Bueno, pero eso lo pueden investigar ustedes. Así que nos dejamos con estos temas y nos despedimos ya, porque ya es bastante tarde. Y y bueno, tenemos que hacer otras cosas. Así que Attica Blues de Archie Shepp y la versión de Olé de Pharoah Sanders. Yeah. Celeiro Radio.